comprender por qué te marchas y dejas que otro ocupe tu lugar. Escucha mi corazón, te dice basta. ¿No ves que ya no quiere sufrir más? Si yo he fallado, ruego me perdones. Mi mente y mi alma tranquila están. Cortemos de una vez con esta historia. ¿No ves que nos estamos haciendo mal? Pero te quiero aclarar que yo te amo, te necesito. Pero tus celos de chiquilla me hacen mal. Que yo me muero si no te tengo. Pero lamento que por tus celos de